pasa con el poder judicial y con tanto desequilibrio justamente de poder de un lado y de dolor del otro en el seno de nuestra sociedad. Le agradecemos el contacto a una amiga de la casa, si se quiere. Se trata de la mamá de Lucía Pérez. Hoy estamos en contacto nuevamente con Marta Montero, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos por este ratito. Marta, hola. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Gracias por lo de amiga. Para mí también ustedes son grandes amigos que siempre están difundiendo, informando, viendo lo que nos pasa. Así que es muy importante también el trabajo y la labor que ustedes hacen, mi querido. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Son palabras que nos dan, nos llenan el tanque de combustible para seguir adelante, digo, en un reclamo para tener un poder judicial mejor, un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias y que, por ejemplo, no haga padecer a más familias lo que venís padeciendo vos desde que te quitaron a Lucía y después empezó un verdadero calvario. Digo porque ha pasado el tiempo, pero Marta, tuviste que ver cómo absolvieron a los acusados, cómo ha habido una manipulación y una falta de perspectiva de género impresionante en el seno del Poder Judicial. Ahora hay algunas novedades, veníamos esperando y reclamando por un nuevo juicio. ¿Cuáles son las novedades, Marta? Así es, como vos lo decís, Juan Pablo, la verdad que ha sido tremendo, pero esta lucha que llevamos juntos entre todos, entre mujeres, hombres, por Lucía, hemos llegado a, estábamos pidiendo la fecha de juicio, después de un montón de vueltas y de dimes y diretes que se generan. Así que el 26 teníamos la audiencia, nosotros pretendíamos que la fecha fuese en julio, que hubiese sido antes, pretendíamos, pero de no ser antes, el mes de julio es un mes de ferias, que ellos no trabajan, que no hay agenda. Cuando hizo esa, se pretendió, ellos nos dan el 7 de febrero de 2023. O sea que tenemos por delante feria y meses, 8 meses más que esperar. La verdad que es como yo dije en ese momento, no es lo que quería, es lo que tenemos. No es lo que queríamos, entonces, es lo que se consigue. Nada, inconmovibles las personas que trabajan ahí y que están re lejos de administrar justicia, nos parece. Porque eran más importantes esas vacaciones, esa feria judicial era más importante que acercarte a vos un vaso de justicia, una copa en la que nos sintiéramos también como deudos que somos de Lucía y de tantas otras mujeres, de tantas otras muchachas, de tantas otras niñas, Marta. Ya hemos hablado del Poder Judicial, de los actores, del fiscal, de los jueces. Pero siempre debemos recalar porque siempre hay una falta de sensibilidad que nos supera. Decís, che, esta gente, ¿cuándo le corre sangre por el pecho? ¿En qué momento? Digo a propósito de que para el 7 de febrero va a estar ya llegando casi la fecha de lo que hubiera sido un nuevo cumpleaños de Lucía. ¿Cuántos hubiera cumplido? Tal cual. El 14, uh-huh. Marta. Lucía era del 2000, así que hubiese cumplido 23 años. En el 14 de febrero del 2003 hubiese cumplido Lucía, 2023 hubiese cumplido 23 años. 23. En su vida, exactamente. Bueno. Tal cual, como vos lo dijiste, aparte todo lo que uno tiene que pasar y tiene que vivir. Vos fijate que esta vez, cuando se fue a la audiencia, se hizo todo un cerramiento de tribunales de 3 cuadras a la redonda. A ver, nosotros somos los peligrosos. Sí, como si en la manifestación que acompañaba a la audiencia hubiera una necesidad de hacer un vandalismo, o como si se tratara de delincuentes. Exactamente, es vergonzoso, lapidario lo que pasa y lo que nos pasa con la justicia, lamentablemente. Y por eso sigue pasando esto y siguen habiendo mujeres muertas todos los días, como las que llevamos hasta ahora, 138 mujeres en 6 meses. En 6 meses no, en 5 meses de lo que llevamos. Sí. 14 infancias muertas. 14 infancias muertas en estas 138 mujeres. Mujeres y travesticidio. Entonces, ¿cómo no va a pasar esto y cómo no va a seguir sucediendo esto si no hay ningún cambio? Si esto sigue siendo lo mismo. No hay un interés de que esto cambie, no hay un interés. Entonces, por lo tanto, nos siguen matando y no pasa nada. Es muy doloroso lo que nos pasa a la familia, a las personas, las familias que perdemos nuestras hijas, que nos matan nuestras hijas. Es muy doloroso y lo único que nos queda es salir como salimos y luchamos por nuestras queridas hijas. 2.060 días sin justicia por Lucía Pérez. No es poco, ¿eh? No es poco. Y además, si pensás en un día atrás de otro, cualquiera que me está escuchando entiende lo que vive Marta. Que tuviste un flor de recorrido, Marta, gracias que vinieron otras personas a acompañar y a darte fuerzas. ¿Cómo describirías este proceso? Me parece que ya te lo he preguntado, pero una y otra vez necesito que lo cuentes, Marta. Que saberlo, tal cual. Que no yo creo que lo que hemos vivido en estos 2.060 días, como decís vos, sin justicia con Lucía, y todo lo que hemos transitado, la causa más un jury, que lo seguimos transitando, gran parte ha sido esta población nuestra que nos ha acompañado tanto y hemos estado tanto, y creo que muchas de esas mujeres son en parte esa Lucía que no tenemos, y esta lucha es por ellas mismas, porque de no ser así, la verdad que es muy difícil seguir. Es muy difícil seguir. Por eso cuando digo yo esto ha sido una lucha de todos, un caminar de todos, un gastar zapatillas en la calle, hacer tantos viajes con mi esposo, ir tantas veces a golpear las puertas hasta que los nudillos nos duelan. Y sin embargo, Lucía todavía no tiene justicia. Porque la realidad es esa. Hoy Lucía no tiene justicia. Hoy sus femicidas están presos por venta de drogas solamente, no por el femicidio de Lucía. Y tenemos que seguir reclamando justicia. La justicia es un derecho de las personas, no es una dádiva de la justicia hacia la gente. La justicia tiene que trabajar para el pueblo, no el pueblo estar de rodillas con la justicia. Entonces creo que es un concepto que lo van a tener que empezar a entender, y no solo entender, a practicar. La justicia no es la pleitesía de nuestro país. Los jueces, el poder judicial es un poder como todos, un poder mortal como todos nosotros, y no tiene nada más que algunos beneficios a costa del hambre nuestra, de nuestra población. A costa de lo que andamos en pata, los beneficios los tienen ellos. Pero no quiere decir con esto que van a poner al pueblo de rodillas. Entonces creo que cuando empecemos también los sin nada, los de a pie, a entender eso y hacer valer esos derechos que nosotros tenemos, tal vez empecemos a encontrarle la vuelta a esto que buscamos. Por eso no me rindo, no me rendiré jamás. Seguiré luchando por Lucía, y no solo por Lucía, por las Lucías que nos llevan. Bueno, hay una parte ya, una batalla que ya está dada y que se podría decir está ganada con la anulación de aquel juicio que aportó un fallo misógino. machista, alejado de todas las leyes contra la violencia sexual, de toda perspectiva de género, y que además los dejó absueltos a Matías Farías, a Juan Pablo Fidani y a Alejandro Maciel. Esperamos también que en este proceso se siga visibilizando, Marta, y se pueda llegar a un juicio político como les corresponde a quienes fueron jueces en esa sentencia repudiable por todos lados. Estamos en este proceso también de acompañarte y de visibilizar todas las luchas que se puedan visibilizar a través de este espacio, lo vamos a seguir haciendo y por supuesto que vamos a estar ahí, vamos a estar esperando que lleguen los primeros días de febrero para contarle a nuestra audiencia y hacerle sentir nuevamente el momento de reflexionar y de reclamar por un poder judicial que esté a la altura de los reclamos de toda una sociedad que está cansada ya de esta desidia, de este desinterés y de esta falta de humanidad. Estamos exigiendo que haya justicia, nada más y nada menos. Justicia para Lucía, Marta, querida, y justicia para todas las otras que también faltan. El viernes, Marta, se van a estar cumpliendo 7 años del primer Ni Una Menos. No te imaginamos sentada, te imaginamos marchando en algún lado. Tenés mucha razón, Juan Pablo. Allí estaré marchando, allí iremos a Plaza de Mayo. Estaremos juntas con las familias de sobrevivientes de femicidio. Estaremos visibilizando y mostrando la foto de nuestras hijas, la vida de nuestras hijas que no la tienen porque alguien decidió quitárselas. Y así que esa será la caminata que vamos a tener a las 12 de mediodía. Vamos a estar ahí en la pirámide de Plaza de Mayo, trabajando, luchando por ella y visibilizando lo que nos pasa, los padres que vivimos este horror, porque no deja de ser un horror en la vida de una familia que la paraliza totalmente desde el momento que pasa hasta el resto de su vida. O sea, ya no es la vida, tu vida te cambió para el resto de tus días. Así que ahí estaremos juntos con la familia y con todo quien nos quiera acompañar, mostrando y viendo y luchando por ni una más. No debe haber una muerta más. Muy bien. Eso es lo que decimos. Ahí vamos a estar también buena parte de la sociedad, vamos a estar tratando de poner una partícula en ese hueco que quedó, Marta. Y nuevamente, muchas gracias por este ratito y por tu serenidad, tu compostura y por tu lucha. Gracias. A vos, mi querido Juan Carlos, gracias a vos, a tu audiencia, por escucharme y por darnos este espacio de poder informar. Así que nada, un abrazo inmenso y los esperamos el 3 a las 12 del mediodía en Plaza de Mayo. Bien. Abrazo grandísimo. Un abrazo. Ahí está Marta, la mamá de Lucía.